Cosquín Rock. Los Calientes, se agita la gente y aplaude y estalla la plaza una vez más. Babasónicos, aquí en Rock and Pop, como no podía ser de otra forma. Aquí en el drama Cosquín Rock. Está Babasónicos en el escenario, descargando todo su clamor para todo este público. Babasónicos. Los Calientes. Debe salir esta noche dejando atrás su vanidad. Quiere gustar y ser gustado, sentir ese deseado, bailar y bailar. Toman sabesos esta noche. Muchas gracias.